Muy bien, mis valientes. ¡Vamos a conquistar esa jodida colina! Buenas tardes y bienvenidos una semana más a La Colina 45, vuestro programa de rock, noticias, cine y demás delirios sonoros aquí en la sintonía de Mislata Radio 88.8 FM o mislataradio.com. David García en el control técnico, Pepe Jiménez. Hola a todos los delirios sonoros. Bien, Guillermo Beltrán. Me encanta que me presenten con ese ímpetu y esa fogosidad, Mariano. He visto días mejores. Nada, las vacaciones ya están. Hoy ha salido nublado, hoy ha salido nublado. Sí, sí, hoy estoy como el día. También hay muchas ganitas. Hoy es el penúltimo programa que hacemos antes de irnos de vacaciones y esperamos seguir saliendo por la puerta grande. ¿Con qué empezamos el programa de hoy? Como no puede ser de otra manera, es la penúltima canción que le dedicamos en esta temporada a nuestro gran colega Rafael López. Otra de las canciones que hemos entonado en una de nuestras numerosas noches de fiesta a lo largo de estos años. Seguro que te gusta, Rafa. Es una canción de los Rodríguez. Seguro que averiguas cuál es. Mis amigos, muchas gracias. Ahí estaba el canal 69 de Los Rodríguez, contenido en su disco en su disco pirata, el directo, con Fito Páez colaborando, ¿no? Sí, Fito Páez a las voces. Sí, un apunte que me ha dado aquí Guille. Una vez más se demuestra quién es el que sale aquí. Esperamos, Rafa, que te haya arrancado una sonrisita. Y ahora vamos, seguimos poniéndonos argentinos totales, porque vamos con el Alejo Stivel, el que fue cantante de Tequila, que ha editado un nuevo disco recientemente llamado Decíamos Ayer, un disco todo de versiones. Y empieza con esta particular versión del Suda Stay o Suda Go de los Clash. Zero, dime por favor si me quedo o me voy. Decídete y entonces yo me quedo en tu habitación. Entonces vamos, dímelo. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Stay or should I go? Te digo sí, sí, sí. Si tú me dices ven aquí, juegas conmigo sin parar. Un día estás bien, otro fatal. Entonces, nena, dímelo. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Tú siempre serás mi ama si me aceptas en tu cama. Entonces dime por favor, should I stay or should I go? Should I go now? Should I stay or should I go now? Si me voy será un problema, si me quedo una pena. Entonces dime por favor, should I stay or should I go? Tu indecisión me molesta, si no me quieres dilo ya. Arrodillado voy a estar hasta que me dejes entrar. Entonces dime por favor, should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Yo siempre seré tu esclavo. Estás a tu lado, entonces dime por favor, should I stay or should I go? Lo que acabamos de escuchar es una versión zaca en castellano del Should I Stay or Should I Go, que ha grabado Alejo Stivel, el mítico cantante Tequila y productor musical, en su nuevo disco Decíamos Ayer, donde podéis encontrar desde los Clash, Burning, hasta Serrat y Pablo Milanés. Alejo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, esperemos que tú también. Oye, ¿hay algún motivo en especial por haber elegido la frase Fray Luis de León para titular el disco? Bueno, a mí es una frase que siempre me impresionó y siempre me rondó por ahí por la cabeza. Y en este caso me parece que venía muy al pelo de, de cómo de mi situación, ¿no? Es él retoma su cátedra después de muchos años y hace como una especie de condonación de todo lo malo que ha pasado y de decir, bueno, recojo el hilo en el lugar donde lo dejé sin resquemor, sin acritud, como diría el político, y mirando hacia adelante, ¿no? Decíamos ayer, bueno, continuamos, ¿no? Y de alguna manera yo vuelvo después de muchos años también y digo, bueno, cojo el hilo de donde lo dejé y digo, aquí seguimos, vamos para adelante, ¿no? Hay un precioso poema de Silvio Rodríguez al empezar el libreto, que a mí particularmente me gusta muchísimo. Debió gustarle también mucho la versión a Silvio para haberte escrito esto. Sí, por suerte sí, yo se lo mandé muy temeroso de su juicio. Es una canción muy importante para mí, es una canción muy importante para mucha gente y es una canción muy importante para él, ¿no? O sea, yo creo que ahí me atreví, si bien, por ejemplo, con las canciones de Sabina, de Serrat, de otras, no escogí la canción clave de la carrera de ellos, ¿no? Pero en este caso, sí, escogí esa canción clave, fui bastante osado y bueno, me imponía mucho respeto al grabarla y me imponía muchísimo respeto al enviársela para ver qué le parecía, y así que yo estaba bastante acojonado de lo que fuera él a decir, y por suerte le encantó y superé la prueba esa y me mandó ese texto, como tú dices, que realmente emocionante, una poesía de una profundidad increíble, ¿no? Si las notas de Silvio son bonitas, a mí particularmente me ha parecido también, entre todos los agradecimientos que escribes al final, hay uno que me ha parecido muy tierno, muy bonito, que es el de Pepe Rubianes. Ya me dirás qué te parece el disco. Sí, bueno, Pepe era un gran amigo, un compañero de camino, ¿no? Que al cual era imposible no querer, porque era un tipo con unas cualidades humanas increíbles, ¿no? Era un niño. Y bueno, fue una pérdida muy muy triste y bueno, quería que estuviera ahí con todos mis amigos y compañeros de viaje en esa dedicatoria, y bueno, se me ocurrió poner ese comentario para no sé, tenerlo más presente, ¿no? Pese a ser un álbum de versiones, llevas a un terreno muy muy rock and roll, a tu terreno, artistas ajenos al género como Serrat, Silvio Rodríguez o Pablo Milanés. Aparte de Silvio Rodríguez, ¿alguno de los otros se ha puesto en contacto contigo para comentarte algo sobre la versión o algo? Bueno, a Joaquín Sabina le gustó mucho también la versión. Estuve con él oyéndola y se mostró muy entusiasta. Sí. Sin embargo, hay otro himno del rock en castellano, El sábado a la noche, de Morís, que llevas a un terreno muy country. Da la sensación, sí, por todo lo que te estoy diciendo, es que es un disco grabado sobre todo para jugar con los temas, para divertirse mientras se grababa. La verdad que sí, estoy totalmente, has acertado totalmente. Lo hemos pasado bomba grabándolo, fue muy divertido y sí, cada vez que afrontábamos una canción nueva era, bueno, a ver cómo hacemos esta, ¿no? Algunas yo tenía muy claras ya desde el principio como quería, por ejemplo, Sobre un vidrio mojado, yo tenía claro que quería hacerla muy, muy, muy nostálgica, muy melancólica, muy abajo, ¿no? Porque la letra me lo sugería. Pero con la de Sábado a la Noche surgió ahí en el estudio en un momento, casi que veníamos de haciendo una jam session ahí con los músicos y tal, y la verdad que también quedó genial. Espero poder ponérsela pronto a Morris. Todavía no se la ha puesto, no la ha oído. Después de Tequila ya llevas unos 150 discos como productor, que se dice pronto. ¿Cómo es que ahora se te ha ocurrido cambiar la estabilidad del estudio por la adrenalina del escenario? Y bueno, se ve que la necesitaba, ¿no? Es la verdad que es una experiencia que recomiendo a cualquiera que pueda subirse a un escenario y la verdad que se ve que necesitaba esa adrenalina, como dice, ¿no? Después de este, dices que ya quieres grabar otro disco, así en solitario. ¿Será uno ya con composiciones propias? Sí, claro, sí. Quizás le mete alguna versión, porque siempre, a mí lo de las versiones siempre me ha gustado mucho, incluso como producto. Con Tequila ya hacíamos versiones. En cada disco había algún tema que era una versión, ¿no? Y después como productor también siempre he intentado hacer versiones con grupos, con M-Clan hice Llamando a la Tierra, que es una versión de Steve Miller, después Maggie May de Rod Stewart, alguna más, y siempre con artistas he intentado así meter versiones porque me es algo que me divierte, ¿no? O sea que supongo que alguna versión caerá en el disco próximo, pero básicamente van a ser temas propios, sí. Hablando de Tequila, ¿has conseguido que Ariel, has conseguido convencerle para grabar algo nuevo con Tequila o cada pues uno? Pues en realidad el disco este lo llamé para ver si quería grabarlo él con Tequila conmigo, pero tenía su disco y él tiene una carrera muy larga con muchos discos y la cual pues le dedica mucho tiempo y está de gira y grabando y todo, y entonces bueno, entendí perfectamente que estuviera eso fuera, digamos, la prioridad para él, ¿no? En tu santísima trinidad, Beatles, Stone y Dylan, ¿hay alguno que ocupe de forma permanente el puesto de Dios o el cargo va cambiando según el día? Todos ellos son mis dioses, ¿no? Desde John Lennon, pasando por Keith Richards o el viejo Bob, todos son mis dioses particulares del Olimpo de la música. ¿Qué tal fue la presentación en Madrid, en la Sala Yugoslava, el pasado 29 de junio? Ah, fue genial, lo pasé muy bien, a pesar que estaba bastante nervioso y los primeros temas estaba ahí un poco nervioso, pero enseguida ya me solté y la banda es un cañón que suena increíble. Y la verdad que los temas, todo el repertorio, pues es un regalo. Así que la gente se divirtió mucho, yo también. Estuvo muy bueno, la verdad. Estuvo increíble. Hay más conciertos en el horizonte. Hablando en plata, ¿cuándo podremos verte aquí en Valencia? Pues me encantaría. De momento en Valencia no hay nada, pero me encantaría ir. O sea que a cualquiera que esté oyendo y que tenga capacidad para contratar un concierto, lo conmino a que me contate para ir a Valencia, porque no puedo dejar de ir a Valencia. Eso esperamos, verte aquí dentro de muy poco, lo antes posible. Alejo, mucha suerte con el disco y mucha suerte con próximos conciertos o próximos proyectos que tengas, y muchas gracias por tu amabilidad. Vale, muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte para todos. Un abrazo, hasta luego. Adiós. ¿Cuál es su confesión? Usted no comprende, necesito su ayuda. Te desea el perdón de Dios por algo que ha hecho. No tiene nada que ver conmigo. Hijo, no puede confesar los pecados ajenos. No, tampoco se trata de eso. Se trata de mi moto. Seguro que no es un taller lo que busca. Ah, no, padre. Se ha convertido en vampiro. Me está vacilando. Empezamos la sección de noticias, vuestra sección de noticias favorita dentro de este programa, más que nada porque es la única que hay. Hoy empezamos con la PNN Plus. Esta semana nos ha costado encontrar cosas porque tampoco ha habido ninguna noticia destacable. No sé, yo he estado viendo Canal Now y no ha pasado nada. No, no ha pasado nada. Nada que merezca la pena reseñar, ¿no? No, que va. Venga, va, tontos. Vosotros esperáis que metamos un poco de leña. Bueno, empezamos... Poner la de Algo se muere en el alma cuando un amigo se va, dedicado al el molt honorable expresident. Le deseamos toda la suerte del mundo en la cola del Cerbev. Y que tenga trajes para el resto de sus días. Sí, sí, claro. Aparte, a rayas, ¿no? Ha sido un gran acierto por parte de su partido quitar a este tío por corrupto y luego... Pues para dar una imagen de honorabilidad a prueba de bombas, poner a un tipo como sucesor llamado Fabra. No sé, igual ahora nos toca la lotería cuatro veces a cada uno de nosotros. Quién sabe. Pero bueno, empezamos con las noticias musicales. Y bueno, empezamos con una que es un poquito triste, aunque bueno. Muere a los 94 años Alex Steinways, inventor de las cubiertas artísticas de los discos. El diseñador Alex Steinways murió el 17 de julio en Sarasota, Florida, a los 94 añazos de edad. Steinways fue el creador de las primeras cubiertas de discos con diseños artísticos. Se conoce que en 1939, a los 23 años, Columbia Records lo contrató para que diseñase su publicidad y acabó convenciendo a los directivos de la discográfica para que le dejaran diseñar las portadas para los discos de 75 revoluciones, que eran los que funcionaban en aquella época por allí. Y realizó su primera creación para una colección de canciones de Rodgers y Hart, en la que el nombre del álbum aparecía en la marquesina de un teatro. Y desde ese momento, las carpetas de álbumes empezaron a tener diseños, que antes simplemente iban envueltas en cartones verdes y marrones. O sea, que eran un coñazo, ¿no? Sí, claro. Es como cuando te lo bajas, que a veces no aparece por... Bueno, a nosotros nos lo ha dicho gente que se lo baja, ¿eh? A veces no aparece por tal. No, ese concepto no lo conocemos. Para nada. Roger Taylor de Queen lanza su canción contra Rupert Murdoch, que hay que recordar que este Murdoch no es el del equipo A, sino Murdoch, el propietario, entre otras cosas, la Fox o el News of the World, el periódico que ha sido, pues, que lo han pillado con las escuchas ilegales en Gran Bretaña. Y al parecer el batería de Queen anuncia el lanzamiento de una nueva versión de la canción en la que atacaba al famoso multimillonario Rupert Murdoch, Dear Mr. Murdoch, y que originalmente fue incluida en su álbum de 1994, Happiness, Felicidad. Así que... A ver, ¿cómo es parte de la letra? Sí. Querido Mr. Murdoch, usted es realmente insoportable. Las malas noticias son un buen negocio. Es el rey de las... ¿Puedo decir esta palabra? Empieza por T y acaba por tas. Tetas. Bueno, pone un pi. Es el rey de las... ¡Pi! Tetas. O sea, por un momento, cuando habías dicho lo antes, me he imaginado a Murdoch, el del equipo A, sí, dirigiendo toda esta serie de periódicos. Y al lado MA. ¡Quita, Murdoch, quita! No voy a cantar contra Murdoch. Totalmente delirante. O sea, yo voto por aquí, o sea, yo voto para que Murdoch, el del equipo A, se haga con el mundo, el país, sí, y todo esto. Porque ya que nos van a mentir, de todas maneras, por lo menos que sea un poquito más divertido. Y que lo hagan con estilo, ¿no? Bueno, Carlos Santana se ha comprado una destilería de tequila. Para dar esto estoy yo hoy. A ver, Carlos Santana se ha convertido en accionista y miembro de la junta directiva de la firma mexicana productora de tequila Casa Noble. Según Santana, nos hemos unido porque me encanta el tequila. La pasión, la dedicación y la integridad es lo que me atrajo del tequila Casa Noble. Ya, ¿sí? Ya, claro, sí. Claro, sí, sí, sí. Sí. Lo que les, la pasión por beber. Al igual que en la música de Santana, una nota o un trago son la misma cosa. Tienes que sentir cada nota de tu corazón. Yo aquí le doy la razón porque hay que estar muy borracho para escuchar los últimos discos de Santana. Sobre todo cuando canta con Maná. Sí, sí, aquello es totalmente insufrible. Venga, ¿con qué acabamos? Pues acabamos con Pete Townshend, que está casi tan sordo como una tapia, según Roger Daltrey. Roger Daltrey ha mostrado de nuevo sus dudas sobre el futuro de los Who, ya que Peter Townshend está, pues eso, sordo. Asegura que no habrá más giras y el daño de los oídos del guitarrista es definitivo. Pete está casi tan sordo como una tapia. Se quedó sordo en el estudio de grabación y la última vez que actuamos tuvo que situarse junto a los altavoces para oír algo. No sé lo que hará Pete, pero yo quiero hacer una gira y que termine con, y no quiero hacer una gira y que termine completamente sordo, explica Daltrey. Bueno, mal, es que se ponía con esos amplificadores ahí y después empezaba a hacer el molinillo ahí y claro... Que lo sigan haciendo, que se pongan tapones, que le desconecten la guitarra, pero nosotros queremos seguir viendo el molinillo. Hombre, si lo desconectan la guitarra sería como un poco raro, ¿no? Viendo el molinillo ahí que no suena de nada y... ¡Qué bien rockeo! Sí, sería un poco extraño. Playback. Hostia, playback. Por cierto, ¿visteis lo de Rihanna el otro día? No. Salió en la tele. Estaba dando un concierto y entonces se mete una hostia y mientras ella está ahí de bruces en el escenario, la música y la voz siguen sonando como si tal. Ah, pero eso le cuelga a las mejores artistas, a ella y a Chenoa. Sí, es verdad. Eso a veces pasa. Bueno, después de que hayamos tenido nuestra dosis semanal de raje y quedarnos bien a gusto, estas han sido las noticias de hoy viernes 20... ¿Estamos a 22? Sí, 22. Sí, 22 de julio y recuerden... Hermano, esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, sino que además es cierto. Y vamos a comenzar con el especial que no hemos comentado antes, especial sobre la generación mod de Inglaterra de principios de los años 60. Y vamos a hacerlo con el grupo que era estandarte del sonido modernista de los Faces de Inglaterra. Y que tienen a un sordo ahora. Sí, no son otros que los Who, que gracias a My Generation o la canción que vamos a elegir, vamos Mira, a presentar. Mira, la American Man, no, eso era la Purple Rock, según Homer. The Kids Are All Right, de los Who. Pues fueron el estandarte de toda esa generación de jóvenes ingleses que les gustaba vestir camisas elegantes y ir en Vespa y todas esas cosas que hacían los jóvenes en los 60 en Inglaterra, a pesar de toda la situación que pudieran tener por allí. Sí, bueno, tenían tiempo suficiente para las Vespas y las drogas, las corbatas, las drogas. La verdad es que la sección rítmica murió de muy mala manera los dos, ¿eh? Ya, desde luego. Pero bueno, el caso es que os dejamos con los Who y su The Kids Are All Right. I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine, I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out in the light. Better leave her behind with the kids are all right. The kids are all right. Seguimos con otro de los grupos más importantes de este movimiento, que son los Small Faces. Vamos a explicar un poco el origen del nombre. Los Faces eran, digamos, de los mods, los más elegantes, los que mejor vestían, los más cool, digamos. ¿El grupo? Estaba Rod Stewart, ¿no? Sí, Rod Stewart era el mod por excelencia, en realidad. De hecho, ya se trasplantó pelo de los sobacos y se convirtió en escocés loco. Un modo un poco borrachuzo, ¿no? No, desde luego, era, ya, a él les gustaba mucho beber y las anfetaminas y todo eso, pero aún así, en realidad lo que distinguía era la ropa, ¿no? Era una cosa que les gustaba mucho, querían como transmitir su independencia a través de su ropa. querían ser diferentes a los demás. Y entre todos estos destacaron, pues eso, los Small Faces, que aparte de ser unos tíos muy elegantes, eran pequeños, así que por eso... El caso es que en 1966 se editaron un single que fue su primer gran éxito, llamado Sha-la-la-li, que suena así. Ahora que acabamos de escuchar a los Small Faces, aprovecho para reivindicar los 5 primeros discos en solitario de Rod Stewart de finales de los 60, principios de los 70, que aunque tengáis la imagen de este tío en su infumable etapa ochentera y ahora que va de crooner por la vida interpretando clásicos del jazz, me lo digo, pues no, o sea, los 5 primeros discos son... Están muy, muy bien con maravillas como Every Pictures Tells a Story o cositas así. Compraroslos cuando podáis. Venga, después de este pequeño inciso. Vale, pues después de este pequeño inciso sobre Rod Stewart, vamos a continuar con los Yardbirds, un grupo por el cual pasaron luminarias de la guitarra británica, como podían ser Eric Clapton, Robert Plant, Jeff Beck o Jimmy Page, perdón, que hacían un blues, un rhythm and blues muy tremendo, y destacar su LP de Roger the Engineer, del cual he extraído la canción Over Under Said Ways Down. Come by. Y bien, una cosa que siempre me ha resultado curiosa de los mods es que renegaron por completo de los Beatles y de todo el mainstream británico, de música blanca en general, y miraron mucho más hacia los artistas de blues y rock americanos, soul, negros. ¿No? Sí, soul también. Y de hecho, la mayoría de las veces el repertorio de este tipo de grupos incluían versiones de Sam Cooke, John Lee Hooker, Ray Charles, y de todos ellos uno de los que mejor supieron escoger y realizar sus versiones fueron el grupo que vamos a atacar a continuación, los Animals, que de hecho se hicieron mundialmente famosos gracias a la versión del House of a Rising Sun, que de hecho es una canción popular, pero el tecladista, que es el que escribió los arreglos, la registró a su nombre. Hombre. O sea, que el tío ¿De los Animals o el anterior? No, el tecladista de los Animals. ¿Sí? Sí, cuando hizo la versión dijo, pues esta para mí. Y dejó de ser popular y ahora está acreditada al teclista. ¿Qué tío más listo? Sí, la verdad es que ahí estuvo muy hábil. Y el caso es que en el mismo disco de The House of the Rising Sun también tenía otras grandes canciones, incluso algunas como esta, Baby Let Me Take You Home. In this world alone, you smiled at me, baby, and I could see my life planned out ahead. You took my hand and it felt so good, and this is what you said. Baby, won't you be my man? Baby, won't you be my man? Yes, I'll be your man, and I'll do the best I can. I wanna be your man. Vamos con otra de las bandas más exitosas de aquellos días, que son los Spencer Davis Group, la banda originaria de Birmingham, que empezaron siendo una banda de puro rhythm and blues, aunque a medida que pasaba el tiempo fueron decantándose también un poco hacia el pop, y consiguieron éxitos muy notables como, por ejemplo, Somebody Help Me o Give Me Some Loving, que es posiblemente la canción más famosa que tengan. Sí, bueno, esta o la que vamos a poner. O esta, o este Keep On Running de sí, yo creo que Keep On Running también. Es muy famosa. Así que os dejamos con los Spencer Davis Group. We'll be right back. Señor, puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña. Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Y bistecs, uno crudo, otro hecho, otro más hecho y otro quemado. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Y ocho pastelillos franceses. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Uno de ellos de oca. ¿Tienes bizcochos borrachos? Sí, señor. Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. No sé si es que hay niebla o si tienes que traer media docena más. Tiembla Carlos Boyero. Bienvenidos otra vez a la sección de cine favorita de este programa. En realidad, porque solo hay una. Si hubieran dos, me tendría que batir el duelo contra el otro crítico. Se podría plantear para la temporada que viene, ir metiendo cosas. ¿Sí? Sí. Una lucha a muerte al rollo Mortal Kombat con Carlos Boyero. ¡Fatality! Hombre, a Boyero, lo de Boyero igual se escapa un poquitín del presupuesto, pero conocemos a otro crítico de cine que no es precisamente de tus gustos. Bueno, vamos a ir, no vamos a decir nombres porque pues es de la misma ciudad. Nos encontramos en el mismo bar. En fin, hoy vuelve la subsección grandes pelis que aquí no se han estrenado y que no se estrenarán nunca y que yo ya he visto y tú no. Me encanta el título de esa sección. Sí. Y nada, hoy he visto una... Bueno, esta semana he podido ver una película que ya me enteré de ella hace unos meses y que, bueno, me hizo sentir curiosidad sobre todo por su título, Killing Bono, Matando a Bono. Y... Pero por eso, ese título ya augura una grandísima película. Y bueno, la película en realidad está basada en las memorias de Neil McCormick, que junto con su hermano, pues intentaron convertirse en el grupo de Dublín con más éxito de los 80. Desgraciadamente tenía unos compañeros de generación que se les adelantaron y lo consiguieron todo, y ellos no. ¿A que no sabéis quiénes eran? No sé, a ver, ¿los Simple Minds? Casi U2, pero bueno, casi. Y nada, la película cuenta no la historia de U2, sino la historia del otro grupo. Bueno, en realidad primero se llamaron Yeah Yeah y después se llamaron Shock Up. ¿Y luego se preguntan por qué no triunfaron? Sí. En realidad creo que hay una norma no escrita que nunca pongas signos de exclamación al grupo. Si no, no vas a triunfar nunca. Sí, decidme un grupo que triunfe gracias a que tiene un nombre con signos de exclamación. Yo creía que había un grupo que era solo eso, ¿no? Sí, tres signos de exclamación. Sí, pero no tiene palabra. Entonces esa norma no... No. Sí, es un grupo de modernos. Puede tener todo lo que quiera. Es que tiene que ser palabra más signo de exclamación. decir una palabra y decirlo con signo de exclamación. Pero en fin, vamos a olvidar ya esta Tienes clase que de rock. Colgar tus teorías fílmicas en el blog, tío. O sea, la humanidad no puede perderse en... Bueno, esto en era una teoría más bien rockera. Pero, en fin, pues cuenta la historia del grupo que intenta, sin ningún éxito, pues conseguir ser el gran grupo irlandés de los 80 y el gran grupo de pop de los 80. Hay que decir que, por ejemplo, uno de los grandes errores que cometen es conseguir un gran concierto en una de las mejores salas de Londres, precisamente el mismo día en el que Bono y los suyos tocan en Wembley para el Live Aid. Sí, digamos que mala suerte, tienen un poco de mala suerte. Y en fin, hay que decir que, aunque el título pueda decir que va un poco pues en contra de Bono, la verdad es que la descripción que hacen de Bono, que sale en la película como un secundario, pero sale, no es tan malévola como se puede pensar. En realidad incluso lo retrata como un tío que... simpatiquete, que incluso además hace bromas con el odio que le tiene todo el mundo. Dice que se va a hacer mucho más rico poniendo a la venta camisetas de odio a Bono. Bueno, cosas que... Entonces, a ver, si le cae gordo a todo el mundo, por algo será. Pero lo retratan como un tío, pues, que no tan malévolo como se pueda pensar. En realidad, descarga mucho las tintas sobre la obsesión que tiene el protagonista con el éxito de Bono, y que toda la mala suerte que tiene él es por culpa de Bono. Por eso el título. Y en fin, en la banda sonora pues hay versiones que hacen de la película los actores, menos un título original de este grupo, de Sock Up, que vamos a escuchar ahora mismo y que vosotros pues juzgaréis si tuvieron que triunfar o no. Esto es Stop the World de Sock Up. Stop the world. Y bien, continuamos con este repaso por la generación mod de los años 60 británica. Y lo hacemos con Dem, lo que es lo mismo, Van Morrison. Ese amable irlandés. Sí, desde luego. Cuando llegas a Irlanda, él te recibe con un brazo abierto. ¡Bienvenido a mi patria! Y luego te da una patada en el culo. Bueno, sí, pero eso es charla que quiere. Sí, de hecho, lo curioso, por ejemplo, de este grupo, que grabaron dos discos para Decca, que era el sello discográfico más importante de este género, de Rhythm and Blues, y el caso es que estaban peleados en los dos durante la grabación de los dos discos y tuvieron que ser los instrumentos grabados por músicos de estudio, que no eran ajenos a la banda, ¿sabes? Y bueno, de hecho, ahí podemos encontrar canciones como... Here Comes the Night o este Gloria, que es posiblemente la canción más versionada de la historia. Después de Louis. En realidad podrían hacer un combate, un Mortal Kombat entre los dos, a ver quién gana. Sí, a ver quién la Gloria han hecho y Louis. Pero bueno, vamos a dejar con la original de Dem, Gloria. Dejamos al bueno de Van Morrison para continuar con Manfred Mann, que consiguió, en 1964 consiguieron su mayor éxito con la canción 5, 4, 3, 2, 1, ya que fue elegida como sintonía del programa Ready, Steady, Go, que era uno de los programas más importantes o más vistos por aquel entonces y por el cual pasaron todos los grandes grupos de Inglaterra de aquel entonces. Así que, bueno, vamos a dejaros con Manfred Mann, que estaba, por cierto, estaba el líder, era un pianista surafricano. Sí, de Sudáfrica. De Sudáfrica, que es, yo qué sé, cómo llegó hasta allá, ¿no? Bueno, a ver, Sudáfrica tienes sí, el país de la Commonwealth y esas cosas. Claro, sí, siempre unen. Bueno, os dejamos con Manfred Mann y su 5, 4, 3, 2, 1. Zero. blundered. 5-4-3-2-1. Ah, but was it them who really blundered? 5-4-3-2-1. Uh-huh, it was the Manfreds. The Manfreds. The Manfreds. Y vamos ahora con un grupo llamado The Creation, que era uno de los abanderados del sonido pop art. Y que en 1965 sacaron un single llamado Painter Man, en el que luego versionaron Bonnie M, por cierto, en los 70. Sí, es la misma. Con su estilo. A su estilo, claro. Y que la importancia de esta canción reside en que fue la primera vez que un guitarrista tocó la guitarra como en un arco de violín, generando un sonido muy, muy característico, que luego eso lo copió Jimmy Page para sus... Led Zeppelin. Entonces tenemos aquí a guitarristas tocando con el violín, el palo de violín. Claro, eso se ve mucho en los conciertos de heavy metal chunguero que hacen ahora. Pero digamos que The Creation fueron los primeros que lo hicieron y como eran los primeros, molaba mucho hacerlo. Así que os vamos a dejar con este Painter Man. Cartoons and comic books, dirty postcards. continuamos ahora con una de las más feroces y mejores bandas de rhythm and blues de los 60 en Gran Bretaña, que son los siempre minusvalorados Pretty Things, que bueno, luego acabaron derivando un poco hacia la psicodelia. Y de hecho ahí es cuando sacaron el F. Sorrow, que es un grandioso disco. De hecho, en realidad es la primera ópera rock que se publicó, aunque en general ese honor siempre suele recaer en Tommy, ¿no?, de los Who. Pero bueno, la verdad es que además tienen una temática muy parecida, así que en realidad Peter Tosten se inspiró en el disco de los Pretty Things. Pero antes de convertirse en la banda psicodélica que todos amamos, sacaron canciones excelentes de rhythm and blues como LSD o esta Midnight to Six. Bien, vamos ahora con David Robert Jones, o lo que es lo mismo, David Bowie. ¡Hey, Bowie! Sí, antes... ¡Robert Bowie, tú eres Bowie! Digamos que antes de que Ziggy Stardust llegara con su nave glam... Antes de que el tío empezara a lucharse con purpurina... Claro, pues David Bowie fue mod, a pesar de todo. Sí, más o menos. Sí, la verdad es que sacó unos cuantos singles para Decca, pero no tuvieron ningún tipo de éxito. No se comió un colín el colega. Por eso yo creo que decidió cambiar de tercio y reinventarse continuamente. Dice, esto tiene que sonar más andrógeno. Claro, y voy a pintarme los ojos. Pero bueno, el caso es que hay canciones de estas de su época mod que son bastante recuperables, como por ejemplo este I Dig Everything de David Bowie. Everything's fine and I dig everything. But the rest of them are winners. Rick, John, Sally, a connection named Paul. Holy low and money, their intentions at all. We smoke and talk in my room and we dig everything. Y bien, después de este jovencito Bowie haciendo Rhythm and Blues, vamos con una de las bandas que posiblemente haya tenido más cambios de miembros y de componentes de toda la historia del rock. De hecho, necesitaríamos, creo que, otro programa para enumerar los diferentes componentes que han tenido. Han pasado todos. Sí, a un montón de gente. Estamos hablando de Les Fleurs de Lys, que era... Qué francés. Sí, me encanta. Luego hablarlo no tengo ni idea, pero me encanta leerlo. El caso es que este grupo es uno de los que no tuvieron éxito a pesar de tener canciones grandiosas y de haberse ido producidos por Jimmy Page, que era uno de sus los primeros pinitos en el tema del estudio y la producción. Y de hecho, en su discografía podemos encontrar grandes canciones como la interpretación que hicieron del Cycles de los Who o este Matter in Your Eye. You're treating me bad. Oh. Soon the teardrops will start and we'll be apart. Now isn't that sad? My door running round, my life's going down, and now the future's not so dim. Isn't that sad? Oh. bien, vamos con esa sección que todos estábamos esperando. Sí. Oye, ¿a quién nos vas a descubrir? Sí, hoy traigo para la canción oculta de la semana a uno de los más grandes genios de la música pop. Estoy hablando de Roy Wood, que formó parte del grupo, bueno, formó parte, ¿no? Lideró grupos como The Move en los 60, el pop psicodélico. En los 70 formó parte de Wizard, que hizo, bueno, primero antes la Electric Light Orchestra, primer álbum de pop orquestal. Y después Wizard. Después Wizard, y ya en una época glam. Y los últimos compases de Wizard empezó a sacar discos en solitario y sacó dos, Boulders en 1973 y Mustards dos años más tarde. Son dos grandes discos totalmente recomendables, de hecho en una variedad de estilos tremenda, desde el rock and roll más primigenio al pop más elaborado. E incluso el bueno de Roy Wood toca todos los instrumentos, que van desde una guitarra eléctrica a una tuba francesa. Es un hombre del Renacimiento, sí. Creo que hasta los cafés y todo. Y para ilustrar todo el genio de este grande de la música, he seleccionado Songs of a Praise, que abre su disco de solitario titulado Boulders, perdón. Os dejo con Roy Wood y sus Songs of a Praise. Don't write about it no more. The only thing está la noche. Así está la noche, aunque repleta de carnes, espíritu del hambre vaga de bar en bar. Fantasmas del pasado dan conversación, una extraña pareja pide porno en acción. Ya se palpa el agosto, vamos todos parados, el humo y el deseo puestos en circulación. Hey, hey. Apoyado en la barra, haces tus cálculos, metes la mano en sitio ajeno, roce, provocación. Apuestas seis renuncias en sus ojos y vuelves los labios a la copa, la segunda es mejor. Desplazas las caderas, insinúas que tienes la puerta que se cierra, lanzas los dados en otra dirección. Lo que acabamos de escuchar es Vacía hasta la noche, del segundo EP de Pequeño Mulo, 5 contra el Calvo. Pequeño Mulo es el alter ego musical de Raúl Albeledo. Raúl, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Yo tenía muchas ganas de hacer algo con Raúl desde que hará unos 4 años. Ahora empieza la sección de batallitas del abuelo. En un concierto de bienvenida universitaria que se celebraba en la Facultad de Filosofía, tocaban él y Emma Gatewild, y la gente de la Facultad de Filosofía, la organización fue tan nefasta que organizaban un congreso justo en el piso de arriba y no se pudo tocar en la cafetería. Pero ni tan más anchos que largos, fuimos a los banquitos de fuera. Y éramos muy poca gente, pero se hizo así como un concierto muy íntimo entre la gente y se tiraron 2 horas tocando, y yo nunca había oído a este señor y me quedé alucinado. Y dije, hostia, si algún día tuviera un programa de radio, lo llevaría fijo. Y ese día ha llegado. Sí, pues fue algo curioso, pero bastante habitual cuando he colaborado también con Salva y con Isa, porque son unas verdaderas máquinas de tocar música y se está muy a gusto. Andaba también por allí Pau Alabajos ese día, que también se enganchó cierto. A los banquitos. Raúl, el proyecto de Pequeño Mulo nace en el 2001, pero antes militaste en diferentes bandas. ¿Qué bandas eran? ¿Qué vida había antes de Pequeño Mulo? Más que bandas, fueron desbandadas. Porque un poco digamos, la coyuntura que me lleva hasta aquí es participar en proyectos que fracasan, pero de ahí después también es curioso porque la trayectoria, pues, por ejemplo, una de las primeras personas con las que empecé a colaborar, él tocaba la batería, ahora está cantando en la pulquería, era Gerardo Sanz. Después otro amigo, Julián, también acabó tocando con Los Perros y ahora está tocando la banda de la Alcudia, la banda punk, y ahora están tocando también, pues, bastante en plan... Vamos, que hubo ahí distintos... Gente de Le Jonathan Reilly y de Caballo Trípode también estaban por ahí. Hubo como un proceso de aprendizaje bastante curioso y que después, pues, a mí me llevo por unos derroteros, al resto de la gente por otra, con más o menos bastante gracia, ¿no? La situación. Con tu primera maqueta, A Salto de Mata, participaste en la edición de... ¿Era 2001 o 2002? Del Festival del Trogloglo. Un festival, un concurso dedicado a la difusión de artistas noveles que organiza cada año el PAF La Caverna de Valencia. Ya hemos metido cuñita gratis, a ver si nos invitan algo cuando vayamos. ¿Cómo estuvo la experiencia? Bueno, primero me apunto a las birras esas que caigan. Y segundo, pues de nuevo fue un poco un cúmulo de casualidades. Yo había grabado en los estudios Tigrus en Gandía, gracias a Pepito, un colega con el que también había tocado antes, ahora está en un grupo que se llama Concentration Summer Camps. Y a raíz, digamos, de tener esa maqueta, se presentó lo conocido del Trogloglo a través de ISA. Y se presentaban ellos esa misma convocatoria y fue un poco por el tema del convoy. Al presentarse ellos, hacía falta tener una maqueta para presentarse en principio, tenía la maqueta, con lo cual un poco fue por diversión, por a ver qué pasa. Entonces cuajó la cosa de presentarse... por esas casualidades que te digo. A ellos les fue bastante bien en el concurso y nada, y nosotros pues seguimos haciendo el caminito. Has ofrecido conciertos en lugares, vamos a llamarlos poco convencionales, como talleres de carpintería o tiendas de discos. ¿Son lugares que tal vez se adaptan mejor a una propuesta de difícil clasificación o incluso refuerzan esa idea de singularidad? Pues un poco es fruto de la necesidad, porque de un lado, yo esto me lo tomo muy en plan profesional, pero evidentemente no aspiro a ser un profesional, podríamos decir que soy un amateur profesional, en el sentido de que lo que escribo como forma de arte me lo tomo muy en serio, pero a su vez soy consciente de que a nivel de los circuitos, del mercado y demás, pues es algo bastante... marginal, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que aprovecho precisamente son esos márgenes y lo que hago al mismo tiempo es pues aprovechar para disfrutar de esos márgenes, que muchas veces los furgones de cola son los que llevan los pasajeros más interesantes. Cierto. Pues Raúl se ha traído la guitarra y la armónica para interpretar aquí algunas cancioncitas. Ahora, creo que habrá algún avance de lo nuevo que estás preparando, ¿no? Sí, bueno, quería aprovechar para traer un tema que tiene una historia un tanto especial. Lo escribí ahora hace 5 años, no lo he tocado nunca en directo, tampoco es que lo haya tenga muy rodado, pero por alguna extraña razón nunca había querido tocarlo. Lo escribí, me convenció bastante, pero era un poco como algo que lo tenía ahí guardado en un cajón. Y de hecho, pues había visto una buena oportunidad al también venir a colaborar con vosotros aquí en el programa para presentároslo en directo. A ver cómo lo veis. Pues ahí vamos con él. ¿Cómo se titula? Se titula El Blues de la Lengua Negra. No es ser ladrón si el guante es blanco, hombre de negocios, progreso traigo, soy capataz de las relaciones, creo trabajo, siembro especulación, yo te alimento, tú me veneras. No es tan mal precio la corrupción. engordó el cerdo para matarlo. Nuevos caciques llegarán a mandar, tú déjate llevar. No hay aguacero que arrastre este olor. Entre poderes tejo alianzas, pactos ocultos bien notorios, como de todo digo no a nada, misericordia no es mi canción, a los pequeños no los tolero, tú cría cuervos, dice el refrán. Lo que controlo lo deterioro. Pozo sin fondo es mi ambición. Caciquil e imperial, el mercado soy yo. Wisemua, no hay aguacero que arrastre este olor. Doctor honoris causa sin fama, títulos compro con pagarés, en fundaciones mil artimañas, la obra social blanquea bien, dineros negros, chanchullos feos, restos espúreos al por mayor. Cuanto más subo, más se ve el plumero. Todos me aplauden y piden más. Su ración de jamón, come y calla, es mejor. No hay aguacero que arrastre este olor. Cortijo grande se muere, uno de hambre si tonto es, todos iguales lobos y hombres, vive tu vida y deja morir, vamos tan ciegos tras del consejo. Duele pensar con libertad. Yo al fin y al cabo ningún mal hago. Dejo pasar el discurso triunfal de la bota marcial del poder vende almas. No hay aguacero que arrastre este olor. Lavo mis manos desde Pilatos y aún siguen sucias como el tizón. Si veo sangre, miro a otro lado. Haz caso omiso, circulación. sube a mi carro, yo que piloto. Un pura sangre, el ganador. Si a mí te arrimas todo mi imperio, de barro y miedo es tuyo hoy. Dorada es la prisión donde el tiempo encerró bolsillos llenos sin porvenir. Bolsillos llenos sin porvenir. Bolsillos llenos sin porvenir. Hostia, qué lujo, ¿no? Haber presentado aquí una canción zaga como esta. Un rollo patatero. Hacías bastante referencia a consignas un poco antineoliberalistas aquí. Estoy indignado, he venido indignado a la radio. No, ya te digo que la canción no es precisamente un análisis de actualidad, sino que la escribí ahora, va a hacer 5 años, la escribí en el 2006, un poco fruto de lo que me rodeaba, pero también de circunstancias personales. Y había tardado también en sacarla a la luz porque me parecía como muy evidente, ¿no? Como un poco rollo canción protesta, no sé, muy manida, ¿no? Pero por otro lado es cierto que la sentía como algo como muy, no sé, como algo muy, muy real al mismo tiempo, ¿no? Entonces esa combinación entre un formato tan sobado, pero por otro lado algo que creía tanto, tan cierto y tan... no sé, algo para cantar tan a gusto, ¿no? Con tanta rabia o con tanta sinceridad. Bueno, la crisis brutal en la que estamos, el 15M, la crisis en las GAE, la emisión de GAMS, estamos viviendo un momento bastante movidito que debe proporcionar un material acojonante a la hora de proporcionar letras a la gente que escribe. Yo la verdad es que no suelo escribir porque lo mío es bastante escritura automática. Y bastante por el estilo, sin ser nada ni buscado ni mucho menos, pero me cuesta mucho ser descriptivo o escribir algo en plan literal, ¿no? Escribo más bien por impulsos, con imágenes, es más pintura abstracta que realmente realismo en plan Antonio López, ¿no? Entonces, de hecho, esta canción y otra más, que me tocó mucho también el tema de las pateras, el tema de la inmigración en general... son las únicas que realmente se entiende lo que canto. Tengo un amigo que realmente la otra canción que sí que la he tocado una vez por ahí me decía, es la primera vez que oigo una letra tuya que realmente se entiende, ¿no? Porque normalmente son así como más combinaciones de imágenes, ¿no? Son más sentimientos que realmente una narración o una historia. Entonces, esta ya te digo que es bastante excepcional en ese sentido. Claro, porque una de tus grandes pasiones también es la pintura, ¿no? Claro, eso podría influir también en imágenes tan visuales en las canciones. Sí. De hecho, pues un poco yo lo veo también como disciplinas que se refuerzan, ¿no? Tanto a la hora de un poco pintar como escribir y escribir como pintar, ¿no? De hecho... no he estudiado nada relacionado con bellas artes y demás, lo poco que sé es más por aprendizaje de leer libros y tal. Muchas veces hago descubrimientos en esa línea, ¿no? De gente que en realidad pintaba como escribía, e incluso escritores que pintan más que... Bueno, y después tienes el caso de Kandinsky, ¿no? Que relaciona el tema a la música y la pintura también en ese sentido. Entonces, es algo que sí, está ahí. Pues podríamos ir ahora con otra cancioncilla, ¿no? Pues sí. De hecho, un poco lo que había preparado era esta otra, que no es tanto una... Bueno, tiene algo también de alegato. No sé muy bien de qué, pero a ver qué os parece. Dinero, dinero, mucho dinero, dinero, dinero, para vivir tranquilo como los pobres del barrio. Dinero, dinero, mucho dinero, dinero, dinero. Como los pobres que hay en mi barrio, como los pobres que hay en mi barrio, barrio judío de Stalingrado. Dinero, dinero, mucho dinero, dinero, dinero. Van con lo puesto, viven de saldo. Son del pasado, no tienen tierra, no tienen tierra, la urbanizaron. Dinero, dinero, mucho dinero, dinero, dinero. Comen patatas cuando les toca, cenan las sobras, andan sin ropa, se reproducen como esporas en un caldo de miseria. Hay dinero, dinero, mucho dinero, dinero, dinero. Duermen al raso, juegan con piedras, son tan extraños que te recuerdan la condición humana en un pozo de indecencia. Hay dinero, dinero, mucho dinero, dinero, dinero. Charlotte, Carpanta, Harpo y dos bestias, Whitman, un homeless, Cristo y Diógenes. Hay tantos pobres, ¡no salen las cuentas! Dinero, dinero, mucho dinero, dinero, dinero. Pobre y honrado, antes fue esclavo, corren sin prisa tiempos dorados. El violinista en el tejado te sonríe desdentado. Dinero, dinero, mucho dinero, dinero, dinero. Perfecto. Algo trabucada, algo trabucada. Nah, qué va, cosas hasta, del directo. Ha estado genial. Además de por aquí, has actuado en sitios tan lejanos como Hungría, Finlandia, Dinamarca, Cuba, Grecia, Eslovenia, Francia. Recientemente has estado por Italia. ¿Ahí también hubo actuación? ¿O? Ahí no. En Roma la verdad es que me dieron miedo los leones y los gladiadores y no me atreví. Digamos que cuando te comentaba lo de los márgenes no me refería a esta apariencia de tour mundial que estamos viendo aquí, porque en realidad yo soy más casero que otra cosa. Lo que pasa es que sí que por motivos de trabajo suelo viajar bastante, y entonces lo que hago es aprovechar también cuando estoy en un país para ver si salen, pues, lo que comentábamos, ¿no? Bolos en la cantina de la esquina y cosas así, nada de grandes estadios ni tours que parece que sea que yo... Es muy relumbrón. Bueno, es lo mismo que comentaba, ¿no? Aprovechar, digamos, los márgenes que tienes para dar la nota. ¿Cómo se encaja tu propuesta por esas tierras tan, tan lejanas? Pues hay historietas curiosas, Yo realmente, como te decía, me gusta mucho prepararme las cosas a conciencia, ¿no? Y un poco me lo tomo como muy en serio. Aunque ya ves que en realidad es más una cosa de diversión, muchas veces te frustras también, ¿no?, el tomártelo tan en serio las cosas. Pero me ha resultado, a veces, planificaciones estratégicas de estas que me hago yo en plan Napoleón, han resultado un completo fracaso. Por ejemplo, me gusta mucho tocar versiones, porque las disfruto mucho, y después por los artistas, digamos, de cabecera que tengo, que suponen, digamos, como un aliciente, ¿no? Y me ha pasado tocar dos repertorios en inglés, precisamente por el tema de estar fuera, que en principio piensas que te van a entender mejor que cantando en castellano, y sin embargo, tanto en Eslovenia como en Francia, ha gustado más las canciones originales cantando en español que cantando en inglés las versiones, lo cual no dice mucho a favor de cómo hago las versiones. Misterios de la gente, ¿sabes? Nunca sabes qué te puedes esperar. ¿Hay alguna anécdota significativa de alguna de estas actuaciones? Nosotros aquí somos como el salsa rock, ¿sabes? A ver, pues de las de fuera, lo que te he comentado, eso me pasó y me quedé un poco a cuadros, ¿no? Porque hice como dos pases y pasó esto. Después, en Hungría, por ejemplo, toqué con un cuarteto de jazz, una cosa también muy marciana, porque fue un piano, un contrabajo, vamos, venir de repente ahí acompañado en plan de unos músicos que me superaban por todos los lados, ¿no? Imagínate yo haciendo aquí mi blues de una cuerda. Y aquellos, pues, evidentemente con una técnica increíble. Y fue, pues, lo mismo, casualidades, a través de uno que conocí allí, de un socio, le propuso un sitio para tocar, me comentó que un amigo suyo tenía un local de jazz, y allí que me fui yo todo decidido, y claro, me encontré con el percal aquel. Afortunadamente la cosa no salió demasiado mal. En tu última grabación, Gitanada de Burros, del 2009... ¿se aprecia como un mayor cuidado a la hora de transmitir las voces, doblándotelas a ti mismo como hacía John Lennon? Bueno, eso más que el cuidado es fruto de la manera en que se hizo, ¿no? La primera cosa que antes de eso, ¿tú sabes lo que es la gitana de burros? La verdad es que no, me he quedado un poco a cuadros cuando he visto... Pero digo porque hay veces que sueltas el título y dices, vale, ya te has tirado tres... Ya te has pasado tres pueblos, ¿no? Pues la Gitanada de Burros es un carnaval que hacen en Lugo. Y es precisamente pues, como una especie de estampida que hacen ahí cuando llega la feria, que hacen como el acto grande del carnaval, es la Gitanada de Burros esta, ¿no? Que de hecho la portada del disco es un peliqueiro, que es el personaje de los carnavales allá. Es un carnaval rural. Y lo de las voces que comentabas es más fruto de cómo está grabado. Está grabado en casa, entonces está grabado más tranquilo, está grabado... de una manera más precaria, pero con mucho más tiempo y que te permite también más experimentación y demás. Lo otro estaba grabado o bien en estudio o bien con Salva en su casa y fue un poquito más profesional y con el tiempo, digamos, pues limitado, ¿no? Entonces al grabar en casa, pues sí que es cierto, estaba grabando en el cuarto de baño y me dedicaba ahí a hacer cantando en la ducha y demás. David, ¿nos da tiempo para la última? Genial, pues a ver qué... A bueno, ver con qué nos deleites ahora. Sí, la de antes era Dinero, como su nombre indicaba, y esta se llama Voz de un Pueblo. Voz de un pueblo, cantares de tierra, soplan mesas, gaitas, van por la vereda. Romería de estaciones y generaciones, catenaria de fertilidad. Son paisanos de un paisaje, corre adentro sangre, cóctel de mensajes. Las leyendas son tremendas, de la edad de piedra a la urbana contemporaneidad. Toca el pandero, el pandero, el universo entero tus pasos seguirá. Toca el pandero, menea el pandero, el universo entero tus pasos seguirá. Ah, ah, ah, ah. Verano, de huesos y piedras, el destino en los libros es tal. Perfecto. Estás preparando un disco nuevo. Uh-huh. ¿Para cuándo más o menos lo podemos esperar? Pues las canciones escritas están ya. A mí lo que me pasa es eso, que voy escribiendo, voy almacenando Y cuando ya me rebosan los papeles y las neuronas dejan de retener información, me veo en la obligación de grabarlo. Lo que pasa es que, como soy tan negado, como te comentaba antes, con toda la parte técnica, estoy pendiente de hacer los deberes digitales para todo el tema de tarjeta de sonido y demás, e intentar afinar un poquito más el oído que la anterior ocasión, que salió un poco el sonido de aquella manera. Has compartido escenario con gente como Emma Get Wild, Aton Rumba, Beirut. ¿Habrá colaboraciones para el disco nuevo? Pues ya me gustaría ya, pero es lo que te comentaba, que muchas veces me encuentro limitado un poco por eso, ¿no? Por la precariedad y por la manera de trabajar. Tan solo el primer disco realmente fue grabado en un estudio y fue el más acústico de todos, porque fue tomas directas. El resto ha estado grabado en casa y si se puede, se intentará. Me gustaría, me haría mucha ilusión que pudiera colaborar gente, porque eso siempre, de hecho, para sacar las canciones a la luz siempre es bastante agradable. Pues esperamos que cuando saques el próximo disco nos vuelvas a hacer una visita o nos lo mires para aquí y lo pondremos. Raúl, ha sido un placer. Hemos escuchado buenas canciones, hemos hablado, hemos tenido una charla muy agradable. Hemos aprendido lo que es una gitana de burros, que nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Muchas gracias por venir y mucha suerte. A vosotros por la resaca tan afortunada que habéis tenido. Nos volvemos a oír la semana que viene en la Colina 45. David García, al control técnico, Pepe Jiménez, Guillermo Beltrán. Yo soy Mariano López. Hasta la semana que viene. Salud. Y rock and roll. Oh yeah. A gypsy woman told my mother, before I was born, you got a boy child coming, he gonna be a son of a gun, he gonna make all you women's jump, twitch and shout, the whole world gonna know.